Escuela de Derecho de esta Universidad Autónoma de Guadalajara, queridísimo Manuel, viejo amigo. Muchas gracias a todos los presentes esta mañana acá. Aquí, ya desde tantos días con colegas argentinos, ya se me están pegando incluso los argentinismos. El tema que me han pedido que trate con ustedes hoy es el tema del derecho a la información. Y se me ha explicado que estaba dirigido, por una parte, a juristas, por una parte, a estudiantes de derecho, y por otra parte, a estudiantes de comunicación y comunicólogos. Es decir, que la finalidad sería intentar realizar un planteamiento que tuviera, si no lo quiera, algún punto de interés, sea desde el ámbito estrictamente jurídico, sea desde el ámbito de la ciencia de la comunicación. Y el tema concreto es el tema del derecho a la información. Se ha parecido que cualquier cuestión jurídica, cualquier cuestión que toca el derecho a la información, es una ciencia humana, es una ciencia práctica. Cuando Aristóteles, en su Metafísica, habla de la filosofía de las cosas humanas, está hablando de unas ciencias que, a diferencia de las ciencias especulativas, es decir, que a diferencia de las ciencias que tienen por objeto un intangible, es decir, que tienen por objeto un objeto cuyo principio del movimiento está en sí mismo, hay otras ciencias que, en cambio, son prácticas, dice Aristóteles, que tienen que ver con las cosas humanas. Y estas ciencias que tienen que ver con las cosas humanas tienen por objeto no un inteligible, sino un operable. Es decir, el principio del movimiento queda de alguna manera en el hombre. Es decir, se concreta en la acción humana. La acción humana es una acción esencialmente moral. Y esa acción humana, que es esencialmente moral, se desenvuelve principalmente en el ámbito de la prudencia. Digamos que está teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que el derecho no es una ciencia especulativa, ni es una ciencia que tienda a aproximarse a las ciencias especulativas, como los positivistas, a partir sobre todo de Hans Kelsen, han querido decir, sino que estamos ante una ciencia práctica humana en la que lo fundamental es el juicio práctico, la acción práctica del hombre realizando lo justo en acto. Teniendo en cuenta esto, comprenderán que el punto de partida de mi intervención, hablando del derecho de información, no puede ser un punto de vista estrictamente abstracto, sino que tiene que tener en cuenta elementos relativos a la acción humana y relativos al derecho positivo. Entonces aquí empieza un primer problema, porque si una intervención relativa al derecho a la información de alguna manera tiene que venir encuadrada en aspectos de derecho positivo, el derecho positivo por su propia naturaleza es cambiante y es mutable. Por más que entre la diversidad y la mutabilidad de los derechos positivos existan constantes permanentes, que vienen determinadas fundamentalmente por lo que llamamos derecho natural, que no es un derecho diferente del derecho positivo, sino que es un derecho que radica en la naturaleza humana y que se concreta en su positivación, de tal manera que la distinción derecho natural derecho positivo, como si fueran dos conjuntos normativos diferentes, es un error del naturalismo racionalista, que precisamente está en el origen del positivismo jurídico. Pero si nosotros queremos huir de este tipo de planteamientos erróneos, digo, necesariamente tenemos que hacerlo, tenemos que abordar cualquier problema a partir de la problematización de la experiencia jurídica. Y la problematización de la experiencia jurídica implica la problematización del derecho positivo. Y la problematización del derecho positivo implica la de un derecho positivo. Entonces, me van a perdonar ustedes, pero me ha parecido que el derecho positivo que yo conocía mejor y que me era más fácil hacer, era que había que tomarlo como un ejemplo, es decir, no como un problema en sí mismo, sino como un ejemplo de un problema más amplio, era el derecho español. Pero yo no voy a hablar del derecho español, simplemente a partir de la regulación del derecho a la información en el derecho español, que van a ver ustedes cómo se aleja tanto de los problemas que tienen planteados en el derecho público mexicano. A partir de ahí, vamos a discutir juntos y vamos a ver juntos cuáles son los problemas que plantea el derecho a la información. Primero, desde el punto de vista del derecho constitucional. Y finalmente, si me permiten, desde el punto de vista del derecho público cristiano. Es decir, abordando el tratamiento que el constitucionalismo da del problema, cuál es lo que tiene que decir el derecho público cristiano respecto. O sea que mi intervención se va a dividir en dos partes bien diferenciadas. Una primera parte en la que, a partir de un primer recordatorio de la regulación del derecho a la información en la Constitución española, a partir de ese punto de partida vamos a abordar cuáles son los problemas que en el derecho constitucional moderno tiene planteado el derecho a la información. Y a partir de ese planteamiento inicial, en un segundo momento, veremos qué es lo que dice el derecho público cristiano sobre las cuestiones más conflictivas, más problemáticas, más dificultosas que el derecho constitucional moderno tiene planteado en relación sobre el derecho. De tal manera que ustedes ya tienen una estructura de cuál va a ser el sentido de mi texto. Miren ustedes, el artículo 20 de la Constitución española, que es el que como ejemplo les ofrezco, para a continuación ver problemas que son también de derecho mexicano, dice lo siguiente. Y lo he elegido no solo porque es el que mejor conozco, sino que ustedes saben que las constituciones, el constitucionalismo, se ha ido desarrollando a lo largo de distintas etapas. Una primera etapa, que es la etapa fundacional, que a partir de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y de la primera Constitución francesa de 1791, se completa prácticamente con la Constitución gaditana de 1812. Una segunda fase, que es, es el constitucionalismo decimonónico. Primero, a veces incluido con el liberalismo doctrinario, la Constitución francesa de 1830, la Constitución belga de 1831, buena parte de las constituciones hispanoamericanas, mexicanas, colombianas, argentinas. Una tercera fase, que es el constitucionalismo después de la Primera Guerra Mundial, donde después del influjo de Kelsen tenemos la Constitución de Weimar de 1919, la Constitución austríaca de 1920 y de alguna manera su Constitución de 1917, con algunas características específicas en cuanto que es consecuencia de la Revolución Mexicana, se encontraría en ese tercer nivel. Y un cuarto nivel, que es el del constitucionalismo, que son las constituciones de después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, las constituciones de después de la Segunda Guerra Mundial son las que se denominan constitucionalismo racionalizado, porque implican una transformación radical de los presupuestos tradicionales del constitucionalismo. Es la Constitución francesa de la Cuarta República de 1946, es la Constitución italiana de 1947, es la Ley Fundamental de Bonn de 1949, es la Constitución francesa de la Quinta República de 1958, y son las constituciones tardías, rezagadas de este bloque, la Constitución portuguesa de 1976 y la Constitución española de 1978. Cierro el paréntesis. Es decir, que cuando yo elijo ahora la Constitución española del 78 como ejemplo de discusión, no es solo porque yo sea la que mejor conozco, no es solo porque yo sea español, sino que es de las constituciones racionalizadas la última. Por tanto, ha podido, primero, copiar a las constituciones anteriores una serie de aspectos, y segundo, introducir una serie de soluciones que no estaban en las constituciones precedentes, sino que por el contrario son producto de la depuración de la experiencia constitucional. Bien, ¿qué dice el artículo 20 de la Constitución española, que es el que trata de el derecho a la información? Dice, tiene cinco números. Número primero, se reconocen y protegen los siguientes derechos. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación. La ley regulará la cláusula de conciencia y el ejercicio profesional y el secreto profesional, en el ejercicio de tal libertad. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que los desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Quinto y último, solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información en virtud de resolución pública. Aquí, este es el punto de partida. Es el último texto relativo al derecho a la información en la última de las constituciones racionalizadas modernas. vamos a ver qué problemas de derecho constitucional se nos plantean en un texto como el que acabo de leer. En primer lugar, el propio término derecho a la información. Ustedes, si están familiarizados con las constituciones del siglo XIX, habrán encontrado en muchas ocasiones el término libertad de imprenta. Este es el primer término que se utilizó en las constituciones decimonónicas. Se hablaba de libertad de imprenta porque lo que se enfatizaba era el derecho a ejercitar la libre conciencia expresándola por medio del escrito a través del incipiente prensa. Este término libertad de imprenta es el que en la evolución del constitucionalismo a lo largo de finales del 19 y de principios del 20 comienza a llamarse libertad de expresión. El término libertad de expresión implica ya un grado mayor de abstracción. Ya no se habla simplemente de la imprenta, sino de la expresión en virtud de cualquier otro medio, cualquier otro medio de reproducción, cualquier otro medio de difusión. Pero, más cerca de nuestros días, ha quedado superada la libertad de imprenta, no solo por la libertad de expresión, sino que ya se tiende a englobar la libertad de expresión en un conjunto más completo, que son los que se llaman derechos informativos. Por eso se empieza a hablar de un derecho a la información, que supone la libertad de imprenta y la libertad de expresión, pero que de alguna manera los cierra, los completa, porque supone una experiencia más compleja que la de la simple imprenta y la de la simple comunicación. En el fondo, cuando hoy se habla de libertad de expresión, perdón, de derecho a la información, se está hablando de una superación de la vieja libertad de expresión que era individualista y unilateral, en un sentido en el que se tienen en cuenta los condicionamientos sociales de la información y la doble dirección, ida y vuelta, que toda comunicación implica. Es decir, la libertad de expresión parece vista desde un punto de vista exclusivamente individual. Yo, individuo, tengo derecho a expresarme. Y además unilateral. Lo que importa es el sujeto que emite, que se expresa. En cambio, el derecho a la información tiende a enfatizar los aspectos complementarios. No solamente el aspecto individual, un individuo que se expresa, sino que el individuo que se expresa en virtud de unos condicionamientos sociales, de unos condicionamientos morales, de unos condicionamientos ideológicos, de unos condicionamientos en todo caso más complejos que los de la simple expresión individual. Y al mismo tiempo, no solamente es la trascendencia del aspecto individualista, sino al mismo tiempo también la superación de la unilateralidad. Es decir, toda comunicación implica no solo alguien que emite, sino alguien que recibe. Y sin considerar los aspectos desde el punto de vista del receptor, no se puede comprender la comunicación humana, y menos aún la comunicación social. Luego aquí está planteado, desde el punto de vista del derecho constitucional, efectivamente un gran primer problema, que es el de la superación de la libertad de expresión por el derecho. Primer problema. Un segundo problema, que en el texto de derecho positivo que les leía hace unos minutos se plantea, pero que está implicado en el viejo constitucionalismo del siglo XIX desde sus orígenes, es la libertad de producción y creación artística. En muchas ocasiones, desde los autores alemanes del siglo XIX, se decía: el pensamiento es libre, la expresión científica y artística es libre. Hoy en nuestros días se podría decir que esta primera matriz, que estuvo en el origen del constitucionalismo decimonónico, hoy ha perdido buena parte de su sentido. ¿Por qué? Porque si la libertad de expresión ha sido superada por el derecho a la información, y el derecho a la información no solamente es individualista, sino que tiene en cuenta los condicionamientos sociales de la existencia, y no solamente es unilateral, sino que es unilateral, la concreción objetiva de la libertad de expresión y de comunicación, y por tanto de información, desde el punto de vista de la creación artística y técnica, carece de singularidad. Se trata, la creación artística y técnica, simplemente de un aspecto de la información universal. Por tanto, aquella insistencia que las constituciones antiguas tenían en relación con esta cuestión, creo que ha quedado hoy superada. Segundo problema. Tercer problema. La libertad de cátedra. Eso es una singularidad del texto que yo les he leído, que introduce la libertad de cátedra dentro de los derechos informativos. Y aquí me parece que este es un problema que sí merece la pena abordarlo. porque la libertad de cátedras probablemente debería tener su concreción, su ubicación sistemática dentro de los derechos educativos. Es decir, si hablamos de la Constitución Española en su artículo 27 y si hablamos de cualquier otra de las constituciones modernas en los artículos respectivos. ¿Por qué en el caso que les he leído se introduce la libertad de cátedra no en los derechos educativos, sino en los derechos de expresión? Este es un problema en el que me van a permitir que me entretenga. ¿Por qué? Porque hablando de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el tema de la libertad de cátedra es un tema que está en los orígenes, es un tema fundacional. La lucha por la libertad de cátedra. Ahora bien, los conceptos y las expresiones cambian con el tiempo y cambian también con las estrategias. La libertad de cátedra se utilizó por el mundo católico agredido por la revolución liberal y laicista como una defensa de los derechos de la Iglesia para exponer la verdad y también, digamos, reflejamente de los derechos de la sociedad para no ser absorbidos por el Estado. Este es el doble significado de la libertad de cátedra, ligado a la libertad de enseñanza. Desde la Francia del siglo XIX, una de las grandes batallas del mundo católico, el otro día se hablaba de Louis Veillot en el foro internacional, con gran competencia. Louis Veillot es el autor francés que implica en los primeros años de su vida la gran lucha por la libertad de enseñanza. Yo el otro día pensaba que Louis Veillot era a los fundadores de esta universidad en el México contemporáneo. Es decir, había una relación de proporcionalidad. Aquella batalla que había comenzado como una batalla por la libertad de enseñanza. Claro, cuando hoy se habla de libertad de cátedra, se habla de libertad de cátedra en el sentido de la libertad de enseñanza por la que pelearon en la Francia del 19 los católicos o los fundadores de esta universidad en los años 30 del siglo XX, o por el contrario, la expresión libertad de cátedra hoy se utiliza con una finalidad distinta. Pues miren ustedes, para responder a esta pregunta hay un indicio, que es la propia ubicación que acabo de decirles que en el derecho constitucional moderno tiene la libertad de cátedra, extraída de los derechos educativos y llevada a la libertad de expresión. Es decir, la libertad de cátedra hoy se entiende como pura libertad de expresión del docente. Y esta libertad de expresión del docente, la libertad de cátedra concebida como libertad de expresión, ¿qué sentido tiene? ¿Tiene ese sentido teórico y constructivo que he evocado en los precedentes anteriores? ¿O por el contrario, tiene una dimensión harto más discutible y problemática? Porque se puede decir que existe libertad de cátedra contra el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. ¿Se puede esgrimir la libertad de cátedra contra el derecho a que las instituciones educativas tengan y se doten de un ideario vinculante al que los docentes de la institución se tienen que sujetar de un modo u otro? Es decir, hoy la libertad de cátedra, entendida como libertad de expresión, puede constituir un obstáculo a la verdadera libertad de enseñanza. En función de cómo se entienda, ahí hay que distinguir evidentemente los distintos niveles educativos. No es lo mismo hablar de la escuela primaria que de la escuela media que de la universidad. En la escuela primaria y en la escuela media probablemente hay muchas mayores razones para limitar la libertad de expresión del docente en función de un ideario del centro elegido por los padres para educar a sus hijos. Es evidente que en la enseñanza universitaria, donde estas exigencias se mantienen, pero se conservan de alguna manera disminuidas, porque la propia enseñanza universitaria tiene una problematicidad superior en la que es perfectamente admisible la existencia, siempre respetando el ideario de la institución, pero de una adhesión de tipo diferente que la que se pide a quien enseña a niños de cuarto grado. Y también es evidente que no es lo mismo hablar de la enseñanza pública que de la enseñanza privada. En el ámbito de la enseñanza estatal, es evidente también que las exigencias de la libertad de cátedra, de la libertad de expresión del docente en este punto, aumentan. Mientras que en el ámbito de la enseñanza privada, es perfectamente lícito que quienes han creado y dirigen centros de enseñanza tengan la posibilidad de restringir en mayor medida la libertad de expresión de sus docentes, en función del respeto a la libertad de enseñanza en cuanto a libertad que lleva a que cada uno puede crear y dirigir dentro de sí. Fíjense ustedes cómo el problema de la libertad de cátedra no se puede abordar en el fondo ligado a la libertad de expresión. Es un error gravísimo del constitucionalismo moderno reducir la libertad de cátedra a la libertad de expresión del docente. La libertad de cátedra es, como decía Carl Schmitt, uno de los grandes juristas alemanes del siglo XX, es una garantía institucional. Y una garantía institucional quiere decir que no es un puro derecho subjetivo, sino que es un punto de una encrucijada de distintos derechos subjetivos, donde coincide el derecho de libertad del docente, sí, de expresión, pero donde coincide también el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, el derecho de los empresarios a crear y dirigir centros de enseñanza, el derecho a que estos centros de enseñanza se doten de un ideario, el de esta multiplicidad de derechos es lo que determina que la libertad de expresión del docente como libertad de cátedra se pueda restringir, se pueda limitar en función de un complejo normativo que no se entiende de una manera puramente subjetivista. Creo que fíjense ustedes de la lectura de un artículo de una constitución moderna la cantidad de cosas que van saliendo. Yo ya hemos abordado tres cuestiones. Es decir, y por terminar esta tercera de la libertad de cátedra, hoy igual la batalla por la libertad de cátedra es una batalla de los enemigos de la Iglesia, de los enemigos de la libertad de creación y dirección de centros docentes, en cuanto que se ejercita, se utiliza en muchas ocasiones precisamente para impedir que existan centros que tengan un ideario específico, en cuanto que se ejercita la libertad de expresión contra ese ideario. Fíjense ustedes cómo a lo largo de la historia una misma palabra, un mismo concepto, una misma expresión puede tener un sentido o puede tener un sentido que en la práctica implica su contrario. Un cuarto problema que se deduce de la lectura del precepto que es la existencia de medios de comunicación pública. Este es otro estatal, mejor dicho. Yo prefiero evitar el término público, sea referido a la enseñanza, que sea referido a la comunicación, porque público es lo común. Estatal es lo de la persona civitatis, es decir, lo de los entes públicos, entes estatales. En muchas ocasiones cuando se dice que existe enseñanza privada y que frente a la enseñanza privada está la enseñanza pública, eso es un error gravísimo. Esta universidad, desde ese punto de vista, es tan pública como las universidades estatales, porque la transmisión del conocimiento es lo esencial de lo público. La titularidad de la empresa no condiciona la naturaleza de la función. La naturaleza de la función educativa es tan pública, y en muchas ocasiones se podría decir que la verdadera enseñanza pública se ha conservado en ocasiones en la enseñanza privada. Bueno, en fin, perdónenme este desarrollo. Está el problema de los medios de comunicación de naturaleza pública. Este es otro gran problema. Debe existir, claro, el artículo que yo les he leído tiene que ver con una realidad como la española en la que existían medios públicos de comunicación, pero de un modo o de otro, en la mayor parte de los países existen, quizá no en la prensa escrita, pero sí en la radio y sí en la televisión, canales y medios de comunicación que son estatales. Y el problema es, y es un cuarto problema, primero, ¿deben existir o no deben existir estos medios de comunicación? Segundo, si existen, ¿cómo se deben controlar? La Constitución española, en el texto que se leyó, lo que viene a decir es, no se cuestiona si deben existir o no, existen y los da por buenos. Esto es lo que suelen hacer todas las constituciones modernas, dar por buenos este dato de la realidad. Entonces, la razón es porque todo el mundo sabe que los medios de comunicación son poderosísimos y a todo gobierno le interesa tener medios de comunicación, porque de un modo o de otro son condicionados por el gobierno. Entonces, aunque un partido determinado estuviera durante su época de oposición tentado de decir hay que suprimir los medios estatales de comunicación, y esto ocurre muchas veces, una vez que uno ha obtenido el poder, dice, ¿y por qué prescindir justo ahora de esta poderosa herramienta que mis enemigos han disfrutado con tanto entusiasmo y que ahora que soy yo el que ostento el poder, ¿por qué ahora renunciar a ella? De tal manera que existe una especie de inercia que lleva a que los medios estatales de comunicación nunca desaparezcan. Siempre tienden a conservarse, porque el que gana y obtiene el poder no está muy interesado en privarse de herramientas adecuadas para conservarlo. Pero seguimos en este cuarto problema. Supuesto que existen medios estatales de comunicación, estos medios estatales de comunicación, ¿cómo se gestionan? ¿Cómo se controlan? Y entonces el sistema que ha ideado el constitucionalismo moderno es el de un control pluralista externo, es decir, se crea un órgano específico, y este órgano específico en el que están representadas las distintas fuerzas sociales, se dice, luego vemos que no es cierto, controlan los medios de comunicación. En la práctica, se trata exclusivamente de una traslación del esquema de partidos al esquema, al órgano rector de la comunidad. De tal manera que los partidos se reparten los puestos en el Consejo de Administración del ente público que gestiona ese medio de comunicación. Luego, por tanto, se trata de una traslación del equilibrio de fuerzas parlamentario al ámbito de la comunicación. Esto en la práctica quiere decir que los medios públicos tienden a estar al servicio del bien común. Cuarto problema. Quinto problema. El quinto problema es el de las medidas cautelares, es decir, el del secuestro previo o el de la censura previa. Pero este es un problema que es uno de los problemas centrales. Y si me permiten, prefiero dejarlo para abordarlo más adelante. Un sexto problema, y es el último de la primera parte, es el de los límites. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión, de los derechos informativos en el constitucionalismo moderno? ¿Estos límites de qué naturaleza son y qué consisten? Fundamentalmente hay dos tipos de límites: unos límites por razón del sujeto y unos límites por razón del objeto. ¿Cuáles son los límites por razón del sujeto? Pues en primer lugar, en el texto que les he leído aparece el secreto profesional. Bueno, pero el secreto profesional entendido como un hecho a no revelar fuentes. Fíjense que implica una transformación profunda del secreto profesional. El secreto profesional no se ha inventado para los periodistas, no se ha inventado para quienes necesitan la comunicación. El secreto profesional tiene una larga tradición en los derechos, pero tiene una tradición opuesta a la que tiene. ¿Cuál es el significado del secreto profesional? El significado profesional es que los abogados no pueden comunicar los recibidos de sus clientes. Es un deber de secreto. Un deber de secreto. Lo mismo con los médicos. Y lo mismo ocurre con el sigilo sacramental, perdón, en cierto sentido. En cambio, el secreto profesional de los juristas se plantea de una manera diferente. Es el derecho a no revelar fuentes del proceder a la comunicación. Por tanto, aquí nos encontramos ante un planteamiento nuevo, que es el planteamiento que va ligado a la cláusula de conciencia, es decir, como los periodistas, como los miembros de los medios de comunicación, que trabajan en uno de medios y que se encuentran en una situación de cambio respecto del medio en el que ellos empezaron a trabajar, de manera que su conciencia, hacémoslo por el momento entre comillas, luego abordaremos el tema de la conciencia, pero su conciencia les refuga la continuación en ese medio, el problema que sea de únicamente rescindir el contrato, pero no es un despido, desde el derecho de indemnización, que es el sistema que en general rige en todos los modernos, o bien las distintas posibilidades del secreto profesional de los periodistas ligado a la cláusula de conciencia. También desde el punto de vista, ya ese libro daría para mucho más el problema del secreto profesional de los periodistas, pero ya digo que estoy abriendo una panoplia de los distintos problemas que desde el punto de vista del derecho profesional moderno se plantea. Todavía uno de los objetivos está en protección anti la juventud. Esto se encuentra no solo en los constitucionales modernos, sino que se encuentra también en tratados internacionales. Se habla de la protección de la infancia y la juventud como un límite de los derechos informativos. Derechos de informativos deben ceder ante la protección de la infancia y la juventud. Pero comprenderán y creo que para esto no basta nada más que deben aproximarse a lo que los medios de comunicación en todo el mundo realizan, que esto se trata de un reconocimiento fundamental teórico. Porque los medios de comunicación cada vez están más degradados, cada vez son más pornográficos, cada vez son más, digamos que esta realidad no suelo visto por los estudiantes de comunicación. No soy ni aficionado a televisión, ni tengo televisión en mi casa, no veo nunca. Las nuevas son un diario que lo hago frecuencia en los distintos países del mundo. Y es un fenómeno universal. Se trata de una homologación, una homogeneización de la comunicación audiovisual muy neta, con unos parámetros muy netos en nuestra protección de la infancia y la cultura. No me parece que es realmente. Pero ¿cuáles son los límites objetivos? Los límites objetivos son algunos no explícitos, pero ilícitos. Por ejemplo, los secretos oficiales. Hay que incluir en cada país a la elección de secretos oficiales. Cada país tiene una regulación propia. Pero es cierto que en todo país los secretos oficiales se constituyen en un problema respecto a la libertad de información. ¿Hasta qué punto la libertad de información puede hacer contra la elección de secretos? E incluso, ¿hasta qué punto los secretos oficiales pueden acceder a algo público como es eso? El problema del uso penal. este es uno de los ratos, ¿no, Juan Diego? El examen en cámara de la votación secreta cuando accede a la causa penal. Esto probablemente interesa más que a los juristas que no a los comunicólogos. Pero ahí hay un gran problema bien planteado desde el punto de vista de los el problema de los secretos. Otros, los límites objetivos, no son explícitos, sino que son simplemente explicitados. Porque la mayor parte de los textos constitucionales modernos y de los tratados internacionales plantean que el límite de la expresión y derechos de información son los demás derechos constitucionales. Digo que no son explícitos, pero tampoco son implícitos. Son explicitables desde el momento en que vas a salir al catálogo del resto de los derechos y examinar per casum cada uno del resto de los derechos constitucionales hasta qué punto es condición o no puede entrar en condición o no con el derecho a la con los derechos humanos. Este sería un problema muy largo y muy arduo de tratar, porque tendríamos que ir a cada constitución, a cada país, ver cuáles son el resto de los derechos y hacer un examen individualizado de cómo cada uno de los derechos puede colisionar con el derecho. Y otros finales explícitos en el texto que yo les he dicho, que es fundamentalmente el derecho al honor, al vigilar y a la propiedad. Y lo he dejado hasta el final porque este, tanto para los juristas como para los periodistas, suele ser un tema importante, porque una buena parte de los conflictos judiciales que se producen en relación a información es hasta punto la comunicación de una información puede colisionar con el derecho a la intimidad y a la imagen de las personas. Eso, en cuanto al honor, tuvo un tratamiento penal tradicional, con los delitos de injuria. En cuanto a la intimidad, este es un tema nuevo, que es el tema de los paparazzi, y que es un tema que también está conforme en todo el mundo, los programas que llaman rosas, o del corazón, o del tanto, o del hígado, o como quieran llamarlo, se van viendo conforme van viendo ese tema. Efectivamente, existe una actividad creciente en esta materia, que precisamente gira en torno a este programa. Y la propia no cabe duda también que se trata de un derecho en el fondo derivado de otros hombres. Si me permiten y terminar la parte, la segunda será más breve, porque entiendo bien un límite de tiempo, pero yo creo que más allá de 45 minutos, 60 minutos, una conferencia se convierte en cura. Y como está prohibida por los, no tanto por los textos internacionales que importan nada, sino por la moral cristiana que sí importa, procurar no incurrir en la cura. Para terminar la primera parte, para concluir la parte de mi intervención, les diría, hagamos un repaso breve de esa continuidad entre continuidad, imagen por un lado e información por otro. Entonces, los tribunales constitucionales modernos, los tribunales modernos, tienen una buena parte que hacer en este problema. Y yo les diría que aquí se ha ido creando una especie de esquema muy interpretivo, casi internacional, que les paso a exponer de un modo sutil. Lo que he ido imponiendo, perdónenme, antes hubo una época en la que la conclusión era bien sencilla, una siempre, el honor y la intimidad de un caballo. Esa es la vieja doctrina. Uno va a los textos de los tribunales europeos, son los que yo conozco mejor, de los años 30, 40, 50, no había duda. Estaba la injuria, estaba la calumnia, estaba en todo la difamación. Es decir, que fuera verdad lo que se decía, no fuera verdad pero viniera acompañada de elementos despreciativos, no fuera la. O fuera no verdad, pero bien acompañado de elementos negativos, o simplemente el mero hecho de dañar, en todos estos casos, primaba el derecho a la identidad. Y ahora, esta vieja prudencia, después del humanismo racionalizado, está ahí. Y se pasa bien a lo contrario, de modos tranquilos. Primera exigencia de los tribunales constitucionales modernos. Primero, hay que evitar en todo caso, siempre que estén implicados estos dos derechos, a ponderación. Esto es típico del derecho anglosajón, que ustedes conocen bien, es el balanceo, el balancín de los dos derechos. Tanto lo que hay que realizar es la ponderación. Allí donde en una causa nos encontramos con que se alega una causa de justificación de la conducta, en una causa penal por injurias o por calumnias, el tribunal tiene que ponderar si debe ser el elemento de protección del honor y la dignidad o el elemento de protección de la verdad. Y negro expresamente. Esta ponderación es la primera regla de todo tribunal. Segunda regla. Esta ponderación es revisable. Es decir, la hacen los tribunales de instancia, pero los tribunales superiores se reservan. ¿En qué se va? Sea la ponderación ideal que la revisión subsigue. ¿Cuáles son los criterios en los que se da? Estos criterios son diferentes, son múltiples. Y aquí es donde arraigan algunos de los problemas que los tribunales supremos y finales tienen planteados. En primer lugar, el del valor estructural en un Estado democrático de derecho de libertad, aquí está, de muchas palabras están aquí, de la libertad de expresión. Este es un capital en el que está el origen de la reversión, de la inversión casi mejor, de la relación entre derecho al honor y eso informativo. ¿Por qué ahora tiende a primar cada vez más el derecho informativo, el derecho al honor hoy en día? Porque el derecho a la información tiene un significado estructural, es decir, la acción de la opinión pública libre es consustancial a la democracia. Luego, el Estado democrático sin opinión pública libre. Y para la opinión pública libre es necesario que exista derecho a la información. Pero este esquema es una práctica absolutamente discutible, porque en el fondo implica, en virtud de las excepciones abstractas de la democracia, el sacrificio de derechos concretos. La libertad de expresión y la libertad de información no son exactamente lo mismo. Forman parte, ambas englobadas en los derechos informativos, pero la vieja libertad de expresión implicaba exposición de opiniones, de ideas, y la libertad de expresión, perdón, comunicación, implica comunicación de hechos, de noticias. Y claro, esta, que dicen los tribunales funcionales, no es lo mismo. El parámetro que enjuicia cuando se exponen ideas que cuando se exponen ideas. ¿Por qué? Cuando se exponen ideas, las ideas tienen que ser expresadas pertinentemente, es decir, evitando el insulto. Mientras que cuando se exponen y comunican noticias, las noticias deben ser ciertas, deben ser veraces. Eso obliga a la al contraste de la noticia. El periodista tiene que hacer la comunicación, debe contrastar la ciudad. Luego, por tanto, los criterios de exigencia no deben. Este es otro criterio. Y un último criterio es el de la naturaleza profesional o no del comunicador, uno, y el medio normalito o no por el que se ejerce. Esto es algo indiscutible también. ¿Por qué periodistas cuando escriben en una comunicación o cuando comunican en televisión tienen un rey privilegiado respecto del ciudadano normal cuando se expresa respecto de otro ciudadano? Pero esto no es cierto. Lo cierto es que todos los ciudadanos del mundo están en el momento resolviendo estos conflictos privilegiando al comunicador profesional cuando ejercita su comunión a través de un medio no contado de comunicación. Con esto se ha terminado la primera parte del intervento. La segunda la voy a variar por las razones que les he citado de muy importante. ¿Cuáles son los tres problemas que se pueden abordar desde el punto del derecho público cristiano? Algunos se han introducido ya, claramente, no puedo evitarlo. Eso es que el problema de los juicios libres de valor de los positivistas es una falacia. Cuando más se hablaba de esto, era una falacia. Cuando han hablado los positivistas de la falacia naturalista para referir al derecho natural, es una falacia. Es la falacia naturalista. De que el hecho y el juicio no van separados. La naturaleza no es muerta. La naturaleza no es puramente inerte, la naturaleza tiene finalidad, y en cuanto tiene finalidad, y en cuanto tiene causas finales, y en cuanto tiene causas males, de acuerdo con las cuatro causas de la realidad natural de Aristóteles, ahí hay valor. Ahí, por tanto, no hay decisión entre el ser y el ser. Entonces, no es olvidarlo. Estoy siendo fiel a mi propia concepción, en cuanto que el ser y el ser no son imprescindibles, cuando me siento a explicar el ser, los campos de derecho positivo, no he podido dejar de introducir elementos de deber ser. Pero ahora me reservo a otros de deber ser que no han salido hasta ahora. Primero, miren ustedes, es el de los derechos fundamentales. Esto ya ocurre en una conferencia entera, y cuando alguien dice algo que es objeto de una conferencia entera, lo mejor que puede hacer la conclusión es callarse, para no dar esa conferencia. Yo es que no voy a dar esa otra conferencia, pero tampoco me puedo callar. Y realmente me comprometo a en dos días dejar plantear el problema. El problema es que el derecho no es el derecho objetivo, es una traición al concepto de derecho. Que allí donde se impone los derechos subjetivos deja de estar en nuevo estatuto jurídico objetivo de lo que corresponde a una de las partes en el reparto de los bienes exteriores. Es el derecho desde Codica y de Aristóteles, del libro V de la Ética Nicomaquea, hasta el primer texto del Digesto de Ulpiano, hasta la cuestión 57, la prima segunda de la Suma Teológica, de San de Aquino, y hablo de 18 siglos de arte. Es decir, que es el derecho no es el bien entendido del subjetivo, el uso de la cosa. El intento de derecho subjetivo está por de Ockham, es algo posteriormente profundizado por Hobbes, y es algo que llegado a esplendor con Rudolf von Jaehn. Y ese esquema del derecho subjetivo es en el que todos hemos sido deformados. No hay jurista del siglo XX no haya sido deformado en el concepto del derecho como objetivo. No podemos razonar sino derecho a. Y esto Los esclavos nunca hablaron de eso. Dijeron que era inicia, dijeron permisión, dijeron que era tolerante. A veces yo tenía facultades, tenía potestad, pero no tenía derechos. El derecho simplemente es un estatuto objetivo de la parte de los bienes exteriores. Claro, nosotros empezamos a razonar el derecho desde el punto de vista subjetivo, derechos humanos, derechos fundamentales. Resulta que desde el punto de vista técnico-jurídico está fraudulando el derecho. Ahora bien, si además la concepción errónea del derecho es subjetivo, sumamos la concepción profundamente revolucionaria y cristiana de los seres humanos, entonces sobre el error técnico estamos añadiendo un error conceptual, valorativo, gravísimo. De tal manera que el esfuerzo que se nos pediría a ustedes conscientes de hoy sería recrear, redescubrir el derecho, buena categoría de los objetivos. Bueno, yo no tendría que haber dado esta conferencia sobre derecho a la innovación o derecho subjetivo, porque es contribuir a la confusión, seguir hablando de derechos subjetivos o de derechos mentales. Traía yo preparados el fundamento de esta ideología de los derechos humanos, que es un lenguaje también, el human rights talk, que es, hay derecho humano a todo, derecho humano a la identidad, derecho humano a la salud, derecho humano al medio ambiente, derecho humano, digamos, es la devaluación de estos derechos a través de una moralización inmoral. Porque los derechos humanos implican una valoración moral, pero moralizante, moralizadora, temporal, por su fundamento, por su objeto, por su rollo. Bueno, ahí es la ideología formalista. Claro, el problema es, y ustedes se dan cuenta, que contamos con otros muchos países. Han comunicado, por ejemplo, la utilidad del magisterio de la Iglesia reciente de estos problemas, que es un desastre, porque no contribuye demasiado. Uno puede comprender incluso el hecho de rescatar ciertas categorías, incluso un esfuerzo benemérito, que en parte, cuando uno lee los textos, lo encuentra, pero desde el punto de vista pedagógico, no deja de ser un desastre, porque a la mesa hay que llamarla a la silla y hay que llamarla silla. Por tanto, utilizar la terminología para referirlo a la mesa, dando a uno que el concepto de silla es un concepto complejo y que por tanto admite otras aproximaciones distintas, pero la aproximación tradicional no deja de ser, desde el punto de vista conceptual, informativo y novedor. Pero este es un tema también que nos queda por estar tratando. ¿Cuál es el fundamento de estos humanos, de esta libertad de expresión, de esta libertad de comunicar? La libertad de conciencia. ¿La libertad de conciencia qué es? La libertad de conciencia es el pretender que en la conciencia está el fundamento de la norma. Es decir, que la norma que funda el comportamiento es la norma. Pero una conciencia que no es ajuste por la norma, sino que es una conciencia que es una pura facultad, que es un capricho. La libertad de conciencia se basa en la inexistencia de la conciencia. Eso es como cuando Renan en el siglo XVIII decía, en la Francia del XVIII había libertad de pensamiento, pero se pensaba tan poco que de nada servía la libertad. Bueno, la libertad de conciencia se dice va a ser la conciencia, pero en realidad, como no existe conciencia, esa libertad de conciencia es la libertad de conciencia. Otra distinción distinto de la libertad de conciencia, la libertad de la conciencia. La libertad de la conciencia es la conciencia reformada y que actúa de acuerdo con la norma ética, de moral, objetiva, debe desarrollarse libremente y no debe ser facultada. La libertad de conciencia es el origen liberalismo y el mismo. Y la libertad de la conciencia, que es el recto orden de la figura clásica y cristiana, existe en dos mundos que no se pueden cumplir. Luego, cuando se utiliza la libertad de conciencia a referir a la vieja libertad de la conciencia, incluso terminológicamente tampoco está dando mucho a agradecerlas. Bueno, yo tendría otra serie de palabras respecto a la censura, pero fíjense ustedes, la policía vela por nosotros. De tal manera que, entonces llevamos que son exactamente 25 minutos, creo haber abordado la primera parte, suficiente datos de ello. Y en la segunda, no todos los de valoración desde el punto del derecho público cristiano, yo traía seis cuestiones, pero me he contentado con la primera. Así no corren el riesgo ustedes de que siga diciendo que hay otros temas que merecerían otra conferencia que finalmente termine. Muchas gracias.